que se veía. Así, noche larga, nadie quedó para brindar. Lo que gané fue ruido viejo, lo que perdí fue aparentar. Aprendí que el plato lleno no siempre quita el hambre real. Hay derrotas que alimentan más que cualquier falsedad. No fue pobreza ni castigo, fue claridad al mirar. Cuando se cae lo que sobra, lo esencial sabe hablar. Mesa vacía, alma llena, perdí para. Alzarse lejos por triunfos que no sentí. Yo elegí pan y silencio antes que vivir de fingir. No todo lo que se pierde es error o final. A veces Dios quita el ruido. Cuando la mesa queda vacía, su voz se puede escuchar. Mesa vacía, alma llena, no cambie fe por honor. Lo que el mundo llama nada, me sostuvo el corazón. Si perder fue el primer paso, bendita la dirección. Así empezó mi lección. Perder lo visible. Me devolvió lo verdadero.